Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Con el cariño de siempre, iniciamos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Quiero hacerles la cordial invitación para que, como siempre, sigan participando y sean parte fundamental de este programa. En esta nueva temporada, estamos esperando la participación de todos quienes acompañan a través de los 940 amplitud modulada, a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Y también aprovechamos a esta hora para hacer llegar un saludo cordial y afectuoso para quienes están conectados a través de Radio Cariamanga en la ciudad de Loja y en Zamora Chinchipe, para todos quienes escuchan La Voz de Zamora. Y ahora pues nos unimos, porque miren, hay más medios de comunicación que desean seguir escuchando y compartiendo la música ecuatoriana, esa música de siempre que, como nunca me cansaré de decir, que es parte de nuestro patrimonio y hay que apropiarnos. Así que a los oyentes de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Me alegra muchísimo poder contar con ustedes y por esa alegría yo quiero invitarles a escuchar una canción, esas canciones que mueven montañas. ¿Qué tal si viene un ritmo alegre? Aquí están los hermanos Villamar para compartir Casamiento de Indios. Porque solo a mí, que soy quien te ama de verdad, mal me está pagando, hambrita de ingratitud. Porque solo a mí, bonita, me haces padecer. Me darás, pero si te gusta, cholita, verme a mí sufrir. Ya veo que tienes ahora un nuevo querer, pues a toda hora te miro paseando con él, más feliz del brazo escuchado esta canción, nosotros vamos a escuchar el siguiente mensaje que lo compartimos con muchísimo agrado, con ese fin de que ustedes eleven su ánimo, su autoestima. Shoshan nos dice, mi vida no ha sido fácil. No me han regalado ningún final feliz, mas yo sigo luchando por cambiar mi vida. Sonreiré aunque no me den motivos, porque nada podrá hacerme una persona amargada, pues mi felicidad está dentro de mí. Y con esto, pues al nosotros ser parte de saber que la felicidad la tenemos dentro de nuestro corazón, yo quiero decirles a ustedes, a ver, los que están compartiendo con nosotros, ánimo arriba, sonría por favor, hay cosas difíciles que se dan en la vida, pero si nosotros no ponemos una buena cara para sacar adelante esa dificultad, pues seguramente no lo vamos a lograr. Pero yo sé que todo es posible. Mi abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Y créanme que yo también recibo ese abrazo porque yo sé que ustedes son recíprocos, que lo comparten con las personas que están a su alrededor. ¿Qué tal? ¡Excelente! Y a ese abrazo gigante lo vamos a acompañar acá con música. Y ese saludo cordial y afectuoso también de nuestro compañero Andrés Viracocha, que me acompaña en los controles y, como siempre, quien les habla, Laura Ríos Armijos. La canción que vamos a compartir a continuación es junto a Carlota Jaramillo y el conocido Potolo Valencia. Esta canción lleva por título Apostemos que me caso. En este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Vamos a abordar temas especiales el día de hoy. Hay una de las canciones que su creador es Julio Esaú Delgado. Y es uno de estos grandes pasillos muy complicados y lleva por título Disección. ¿Qué tal si lo compartimos con ustedes a este tema? Y además les contamos lo que nos dice en la segunda edición de Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, Osvaldo Rivera Villavicencio. Y este tema musical, Disección, fue musicalizado por uno de los grandes personajes también que tiene nuestro país, como es Víctor Valencia. Así que estaremos conociendo también su biografía y algunas canciones que le corresponden a este gran personaje, como es Dolencias. Dueño soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga. La piedra se desmorona y el cal y canto falsea. La piedra se desmorona y el cal y canto falsea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. No hay amor que dure mucho por más constante que Ha llegado el momento ya de tomar nuestro tema, como es conocer algo más de Julio Esaú Delgado y de ese gran compositor ecuatoriano como es Víctor Manuel Valencia. Este personaje, ustedes saben que también escribió varios temas musicales. Entre ellos está el tema Dolencias, uno de los temas que lo hemos compartido por varias oportunidades, varias ocasiones aquí en nuestro programa, y sin duda usted también de pronto en su discoteca tiene este tema musical. Temas que han marcado, que han hecho historia a través de la vida, del tiempo. Y a veces nos resistimos a que estos temas musicales desaparezcan, y quizá es lo que hace que mucha gente o muchos intérpretes en este caso puedan interpretar una y otra vez estas canciones. ¿Quién es Víctor Manuel Valencia Nieto? Nació un 24 de diciembre de 1894 en Machachi, Cantón Mejía, provincia de Pichincha, y falleció en Quito con 72 años de edad. Precisamente el mismo 24 de diciembre, pero del año de 1966. Sus padres fueron Daniel Valencia Galdó y Elena Nieto. Estudió en la escuela primaria aquí en Quito y la secundaria lo hizo en el Colegio Mejía. Durante los 28 años trabajó para la Cancillería, al igual que su padre, que le inculcó seguir sus pasos como calígrafo, actividad que fue reconocida y con la medalla al mérito en el grado del oficial en la administración del doctor Carlos Arroyo del Río. Hizo acceso al grado de condecorador de la misma orden con el presidente Carlos Julio Arosemena Tola. También la Unión Nacional de Periodistas le condecoró a este personaje en el Teatro Bolívar. La radioemisora Tarqui en la Fiesta del Pasillo, en uno de estos coliseos que siempre han recibido estos grandes personajes. Víctor Manuel Valencia fue exquisito cantante, pues su estilo con pequeños cortes e interpretaciones a la melodía le daban ese dramatismo a las canciones que de alguna manera influyó para algunos en los estilos interpretativos tanto de Gonzalo Benítez como de Bolívar, el Pollo Ortiz, según versión otorgada en este caso por Gonzalo Benítez, que precisamente estamos haciendo alusión a este personaje. Y miren ustedes que al haber puesto melodía a estas canciones, pues también tuvo la oportunidad de musicalizar uno de estos pasillos que le pone alma, que le pone vida, que le pone corazón, diría yo, porque cada intérprete tiene su estilo al momento de interpretar la música. Así que enseguida yo quiero compartir con ustedes el pasillo Disección que le corresponde a Julio Esaú Delgado. Y esta canción la interpreta Bolívar el Pollo Ortiz, uno de los guitarristas que fue parte importante del dúo Benítez Valencia. Me rompieron el cráneo a golpes lentos y vieron los doctores admirados que al morir mis postreros pensamientos a ella sola estuvieron consagrados. Levantaron mi párpado caído y en mi pupila mustia y apagada encontraron cual un ave entre su nido su imagen adorable retratada. De mi pecho escapóse como un eco y al corazón buscaron enseguida. Solo encontraron sin calor el hueco. Me había robado el corazón en vida. Siguieron los doctores otra huella y fueron tras la sangre de mis venas. Ni una gota encontraron, pues con ellas formé la tinta que escribió mis penas. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas? Este tema musical, ¿lo habían escuchado en alguna ocasión? Bueno, si es que no lo han hecho, aquí hemos tenido esta gran oportunidad, gracias a Julio Esaú y también a Víctor Valencia, uno de nuestros invitados para este programa. Bueno, y vamos a seguirles contando a ustedes algo más de Víctor Manuel Valencia. Y se dice que cuando este personaje al que hemos traído aquí para compartir le preguntaron a cuál de sus creaciones considera la mejor, bueno, Víctor Manuel les había contestado a quienes realizaron esta entrevista que como buen padre de familia consideraba todas sus piezas por igual, sin sentir preferencia por ninguna de ellas. Sus canciones estaban siempre acompañadas por la guitarra, era aquella que nunca le faltaba, era su gran compañera la guitarra. Miren ustedes, como pasa a algunas de las personas que siempre aman la música. Además, Víctor Manuel Valencia tocaba el piano. Hay aproximadamente 60 temas en varios ritmos que le corresponden, siendo la más importante o los más importantes los pasillos hacia el ayer. Precisamente esta canción con letra del poeta colombiano Enrique Álvarez Henao. Otro pasillo en La Cruz, en letra también del colombiano Adolfo León. Porque miren ustedes, fueron varias las poesías que se tomaron en cuenta para poderlas musicalizar y para poderlas compartir, no solamente de autores ecuatorianos, sino también de otros países hermanos. Y está el pasillo Disección del poeta Julio Esaú Delgado, también colombiano, que es En Vano del poeta. Otro de los pasillos es también En Vano. Y vamos a conocer también a quién le correspondió esta canción, a otro poeta colombiano que es Julio Flores, y una canción hermosísima, No sé decirte más, con letra del venezolano José Brusual. También está Cantares, Lejos de ti, y que fue grabado por primera vez por Gonzalo Benítez y Bolívar el Pollo Ortiz. Está también la canción Madre Mía, Opio y Ajenjo, Simón, El Enterrador, Oye Mujer, Amor Lejano, El Cóndor, Mi Voluntad, Los Albazos, también Dolencias, que ya hemos tenido el gusto de compartirla con ustedes, y Por un Tropezón, está también Tormentos, Decepciones, y Los Inolvidables, Yarabís, Quiero, Aborrezco y Olvido, y Profunda Herida, Tu Engaño, Herida Íntima, los vals Ave Ingrata, Escuchando, y también está el aire típico Ay No Se Puede. Bueno, cuántas canciones que vienen a nuestra mente en este instante y que sin duda la mayor parte de ustedes ha sido escuchada. Pero bueno, hemos preparado más música para ustedes. Vamos a seguir conversando sobre este personaje, pero ha llegado el momento de compartir otra de las canciones junto al conjunto Peguche Tío. Aquí está la canción Enmita. ¿Cuántas enmitas están escuchando este programa? Muchas. Para todas ustedes esta canción que la escribió José Lemal. Antes de contarles la historia de esta canción, Dolencias, de Víctor Manuel Valencia, y también contarles lo que escribe Osvaldo Rivera en Literatura del Pasillo Ecuatoriano sobre disección, quería agradecer públicamente a todos los productores independientes que hacen posible que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana también tenga una programación que ahora sin duda ustedes le están escuchando, una programación horizontal, que están poniendo todo el ánimo posible para compartir con ustedes programas que siempre se está pensando en la inclusión y quizá también respetar todos esos principios del derecho a la información que tienen los ciudadanos y las ciudadanas aquí en nuestro país. Por ello, pues estamos cordialmente invitados a que sigan sintonizando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Son nuestros invitados número uno. Bueno, y ahora sí voy a contarles la historia de esta canción Dolencias. Se dice que en los años mozos de Víctor Manuel Valencia, del compositor, de esa vida bohemia que se daba aquí en la capital de los ecuatorianos, en Quito, esa vida nocturna y su inspiración. Miren, ¿quién inspiró a este personaje? ¿Ustedes sabían? Ahora lo vamos a descubrir. La señora Laura Quijano de Valencia, sumada a esto su sensibilidad, esa visión sobre la vida, y vino la canción alegre con alta dosis de buen gusto, con letra triste y siempre usando metáforas geniales. Miren que parte de sus versos dice lo siguiente, si ustedes me permiten ahora compartirlo. Nadie se admire que yo vuelva a recoger mi prenda. Dueño soy, puedo quitarla cualquiera que la tenga. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. Duélete de mis dolencias si algún día me has querido. Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido. Te quiero como a mis ojos te quiero, pero más quiero a los míos porque ellos te conocieron. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. ¿Qué tal esta canción? Claro, por eso llegaron hasta su corazón, hasta su memoria, y quizá eso hace que sigamos escuchando estas canciones. ¡Qué poesía que nos brindaban en aquella época estos personajes! Eso no quiere decir que ahora también no hayan grandes producciones, por supuesto que hay grandes creaciones que paulatinamente las iremos escuchando, porque vamos a ir incrementando nuevas cosas dentro de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Más adelante vamos a tenerlos mano a mano, tendremos también a uno de los personajes, un especial, y por lo tanto yo quiero invitarles a que no se pierdan este programa, porque le vamos a poner toda la magia, toda la energía para compartirlo con ustedes. Sin duda, esperamos que sea su favorito allá en cada uno de los hogares, a través de los 940 AM, a través de Radio Macarena, a través de La Voz de Zamora y también a través de Radio Cariamanga y en la www.casadelacultura.gov.es. Bueno, vamos a ir con más música. Aquí está el Pajonal. ¿Quién está para interpretar esto? El dúo de los hermanos Miño Naranjo. Sonríen de placer, la choza, el valle y el río sonríen de placer, y todo entona su canto de alegre amanecer, y todo entona su canto de alegre amanecer. Luciendo detrás de la manada su poncho de vivo color. El sol nos envía su rayo dorándole al mostrar. El valle se viste de saya con el rubio trigal. Así conozcamos qué nos cuenta en literatura del pasillo ecuatoriano Osvaldo Rivera Villavicencio sobre este pasillo disección. Se dice que esta letra, ya lo anunciamos, le corresponde a Julio Esaú Delgado y la música de este invitado especial, Víctor Valencia Nieto, que constituye uno de los más originales por su línea atormentada y ultraterrena que ha producido perplejidad y asombro. Esas pesadumbres y pensamientos que configuran una exploración siniestra y poética que conmueve. En este pasillo, disección, el poeta Julio Esaú Delgado utiliza la hipérbole. Y miren, que aquí trata de señalar que al romper el cráneo a un moribundo, los dolores se admiraron al sentir que los postreros pensamientos estuvieron a ella consagrados. Al levantar el párpado caído en su pupila mustia, encontraron la imagen de la amada. Y en el corazón descubrieron un hueco, sin calor, porque ella lo había robado. Y en la sangre, esa sangre de las venas, no había una gota. Con él formó la tinta con la cual escribió las penas. ¡Qué canción! ¡Qué melodía! Sin duda ustedes también, a veces uno se escucha las canciones, pero quizá no le ponemos ese sentido de poder descubrir qué hay tras de esa letra, de esos sentimientos que alguna vez el poeta plasmó en un papel y que alguien tuvo que leer para poderle poner la música, poner su creación. Quizá a la par con el creador pensar qué es lo que quería transmitir y poderlo hacer a través de la música. Bueno, hay más canciones que las hemos preparado para ustedes y nuestro siguiente invitado para compartir estas melodías. Aquí está el dúo Aguayo Guayamabe. ¿Recuerdan a este dúo? Quizá grabaron por los años 60 también algunas de las canciones y entre ellas está ¿Por qué, Dios mío? Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Cuando escuchamos nosotros este pasillo, miren que Osvaldo Rivera dice que hay un cuadro doloroso que exhibe un rostro tragado por la bruma, esa bruma que solamente los símbolos suspenden los ayes de la amada. Al expresar, miren estos versos, encontraron cual un ave entre su nido su imagen adorable retratada. Líneas descriptivas envueltas en la realidad exterior que evidencian lo sensorial. Me rompieron el cráneo a golpes lentos y también indican cruce visual, auditivo e impresionista donde las sinestesias dejan también esos tintes silenciosos. En este poema hay versos de 14 sílabos, hay rima sonante y rima en fruición que señalan las imágenes que revelan las luces lánguidas del cuarto, mientras en los dos últimos cuartetos los brotes auditivos, visuales, sensitivos, el hueco del corazón y la sangre con imágenes sensoriales logran una imaginación que mueve las emociones. Vamos a seguir moviendo emociones en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque vamos a tener el gusto a continuación de compartir con ustedes otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes. Y aquí está la voz del dúo de las hermanas Mendoza Suasti, otras de las damistas que también han ido marcando poco a poco esa historia para dejarla escribiendo a estas alturas, como decimos nosotros. Bueno, aquí está. Esta canción lleva por título No toques a mi puerta. Ya pinto un cuadrito sin emoción. Y el pasillo disección tiene más figuras literarias como las apóstrofes y las exclamaciones que giran grises. Cuando escuchamos los versos, me rompieron el cráneo a golpes lentos. Me había robado el corazón en vida. Siguieron los doctores otra huella y fueron tras la sangre de mis venas. Ni una gota encontraron, pues con ella formé la tinta que escribió mis penas. Ahí está, pues, parte de estos versos espectaculares. Julio Esaú Delgado aviva la soledad y se atormenta. Ese pensamiento que oscila en medio de una vida lacerada, como viven muchos dentro de las crisis dolorosas. Por esto su canto es taciturno y solitario. Define ese malestar social que afronta lo trágico de vivir y que se ha dicho que lo trágico es desgarramiento interior y una actitud social que engaña. Por esto el poeta capta el ambiente del desolado lirismo que hace más sensible la realidad y la imaginación para enfrentar, luchar y alcanzar la salud emocional, comprendiendo que el sufrimiento, la alegría, son parte del vivir. Y sin duda, pues, el sufrimiento, también el dolor, la pérdida, y ustedes recordarán que también en otras ocasiones también hemos abordado este tema de esas épocas del amor, del desamor, de la maldición, que fueron parte de un proceso que se fue dando en la música y que, de hecho, de ahí nacen estas canciones. Porque quienes investigan, quienes están también por conocer qué pasa atrás de la música, pues van marcando estas grandes épocas de la música. Y bueno, van definiendo qué es lo que más marcó. Ustedes recordarán que también hay la época del desarraigo también, ¿no? Entonces, ahí está la temática que ha hecho posible que se puedan ir haciendo estas canciones. Bueno, vamos a seguir escuchando nosotros más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nuestras siguientes invitadas son las hermanas López Ron. Ellas nos traen una canción que lleva por título Los Compadres. Este es un cachuyapi de Rosalino Quintero. Compadre, me echó un marito, quiere pelear. Detenga y al cobre, sí. Y nosotros vamos a ir finalizando este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y queremos contarles a ustedes lo que está en la contraportada de este libro de literatura en el pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio. Y una parte de esto dice cuando, bueno, hemos escuchado varios pasillos, pero él hace referencia a que el pasillo ejerce influencia, una influencia decisiva que purifica pasiones, provoca alegrías, esas alegrías espontáneas, hay reflexión, hay sensibilidad en el corazón. Es decir, que la literatura se dirige al espíritu, es revelación, deleite, belleza y novedad de ideas. Música y poesía son expresiones, gozo intelectual y sentimiento. La música vive en lo inefable y la poesía, su hermana, conmueve afirmándose en esas palabras. Ellas se activan y se unen en un todo indisoluble. Como dice un dicho, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas? Créanme lo que para mí es realmente un honor el poder compartir con ustedes la música ecuatoriana. Bueno, esa música de hace algunos años. Y también vamos a estar en la programación de Radio Casa de la Cultura y así como también en la programación de este programa, poniendo también a las nuevas generaciones. Por lo tanto, siempre les estamos invitando a que no se pierdan, que la participación de ustedes es importante. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966. También pueden escribirme a mi celular al 0984-258-523. Mensajes que nosotros de inmediato les estaremos dando lectura y compartiendo con ustedes, pues esas canciones que desean escuchar. Siempre para nosotros es grato recibir las llamadas de ustedes. Si usted está fuera de Quito, también puede marcar, puede solicitar. Durante toda la mañana hasta las 5 de la tarde nos da una llamada y nosotros podemos recibir ese pedido y lo vamos a plasmar en el siguiente programa. También nos encontramos en el Facebook, estoy como Laura Ríos Armijos. También pueden escribirme ahí algún mensaje para los amigos y amigas cibernéticas. Así que con esto vamos a concluir nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a invitar a Sangre Ecuatoriana, una agrupación popular que también sigue escribiendo historias de canciones, de melodías y también canciones de presentaciones. Así que con esto les decimos calla cama, hasta mañana, que sigan disfrutando de la programación de la primera radio pública cultural del país. Y el tema que va a sonar es Alza, alza que te han visto. A bailar negrita, te lo digo con sangre ecuatoriana. Sí, sí. Alza, alza que te han visto, no te han visto, visto nada. Alza, alza que te han visto, no te han visto, visto nada. Y solo, solo te han visto las enaguas bien bordadas. Y solo, solo te han visto las enaguas bien bordadas. A bailar, negrita de mi vida. A bailar, negrita de mi amor. A bailar, negrita de mi vida. A bailar, negrita de mi amor. ¡Alegría! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Sí, señor! Ya salieron a bailar la rosa con el clavel. Ya salieron a bailar la